en Guatemala. Volvemos a Guatemala, donde en pocos días da inicio un proceso judicial histórico, el primero en el continente, en donde se juzgarán crímenes cometidos por miembros del ejército, específicamente contra mujeres. 15 mujeres quechí, sobrevivientes de esclavitud sexual y doméstica durante el conflicto armado interno, iniciaron la búsqueda de justicia hace 6 años y pronto dará inicio el juicio. Una de diversas luchas por sanar las heridas que dejó la guerra en Guatemala. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, la periodista Carolina Rivas nos comparte la información. Guatemala, 1982. Dominga Koch contaba con 20 años, tenía 2 hijas. Su esposo fue capturado. Los soldados lo llevaron al destacamento de Sepúlzarco. Lo acusaban de dar comida a los que habían huido a la montaña. Ella fue con sus hijas al destacamento. Ni ella ni sus 2 pequeñas lograron salir con vida de Sepúlzarco. Frente a su esposo, frente a sus hijas, Dominga fue abusada sexualmente por los soldados. Eran al menos 10 amontonados sobre el cuerpo de Dominga, recuerdan. Lo mantienen en la mente 15 mujeres sobrevivientes, 15 quechís valientes que hoy buscan justicia. Sepúlzarco era un destacamento de descanso para los militares, quienes bajo el mando del teniente Francisco Reyes cometieron atrocidades que hoy se consideran delitos de guerra. Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, organización querellante del caso Sepúlzarco, nos comenta más al respecto. Ellas fueron obligadas a asistir al destacamento en turnos que implicaban cocinar y atender a los militares que se encontraban en él. Dentro de ese marco, ellas sufrieron violaciones sexuales. En el momento de la captura de sus esposos, coincidentemente estas 15 mujeres, sus esposos fueron desaparecidos. En el momento en que sus viviendas son quemadas, su cosecha también, y son obligadas a vivir alrededor del destacamento militar con sus hijos. Y un elemento también es que ellas tuvieron que luchar por alimentar a sus hijos. Muchas no lograron y los hijos pues fallecieron en esos meses. Y pues este caso está juzgando la violencia sexual, la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica como crímenes de guerra. En el año 2010, las sobrevivientes decidieron llevar su caso a la justicia, siendo la primera vez en el mundo que un tribunal nacional conocía los testimonios de sobrevivientes de esclavitud sexual cometida en su territorio. 6 años después de presentada la denuncia y tras 30 años de silencio, finalmente las 15 mujeres quechís avanzan hacia la justicia. Este 1 de febrero iniciará el debate oral y público, pero el proceso no ha sido fácil, reflexiona Maylin Mejía, de Mujeres Transformando el Mundo. Ellas están muy fortalecidas por el hecho de que su testimonio fue una de las pruebas fundamentales en este proceso. Y eso ha sido como para ellas el haber avanzado un poquito en este sistema de justicia. Que un juez las haya escuchado y que le haya dado validez a ese testimonio, realmente es el inicio de este camino hacia la justicia. 6 años atrás se han venido haciendo acciones, se ha venido investigando, se ha venido pues teniendo también obstáculos, porque realmente no podemos decir que ha sido un caminar con mucha satisfacción. No, también hemos tenido los tropiezos y esos obstáculos a ese acceso y a esa justicia que realmente para las mujeres en este país no es fácil. Por la importancia y trascendencia de este juicio, las organizaciones que acompañan el caso han solicitado a las autoridades la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, un lugar amplio en donde se realizó ya el juicio por genocidio en contra de José Efraín Ríos Montt. Sin embargo, las autoridades se negaron. Comparten la denuncia Ada Valenzuela, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo. Es un juicio simbólico, emblemático para el país. Es el primer juicio donde se va a juzgar específicamente delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno, que tienen que ver con la violencia sexual, esclavitud doméstica. Y pensamos que en ese marco de la trascendencia del juicio y para garantizar la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres y de todas las partes dentro del proceso legal, es importantísimo contar con la sala de vistas para desarrollar este proceso. Nosotras creemos que esta negativa del Pleno de Magistrados, pues limita la publicidad, el derecho que tiene la población guatemalteca y como menciono, todos los juristas internacionales interesados en el caso de presenciar personalmente las audiencias. Para la organización, la negativa de las autoridades hace una vez más evidente la discriminación de los entes de justicia hacia las mujeres que han luchado por más de 30 años para llegar al inicio del juicio Sepúr Zarco. Sin embargo, no se han hecho esperar signos de solidaridad contra las 15 valientes de Sepúr Zarco. Escuchamos a la activista Rosalina Tuyuk. Tenga mucha fuerza, que no están solas. Habemos otras mujeres que las admiramos, que las animamos y que las vamos a acompañar, algunas veces físicamente, otras veces políticamente y otras veces moral o espiritualmente. Con aportes de Mujeres Transformando el Mundo, para Voces Nuestras, Carolina Rivas. Ya no es un camino de miedo para mí. Es momento de decir y hablar que se deja de sufrir todo lo que sufrimos. Que mis nietas, que otras mujeres que ya no sufren lo que nosotros sufrimos. Nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar la justicia.